Consejos útiles para ser un buen guitarrista de heavy metal. Después de haber ejecutado un tremendo solo de guitarra, no te olvides nunca de arrojarle una púa a los fans enardecidos. Bueno, ahí pasaron Black Dog de Led Zeppelin y Another Brick in the Wall. la versión del álbum en vivo de 1980 que se editó cerca del año 2000. Bueno, Black Dog, Jimmy Page en la guitarra de Led Zeppelin. En una época, en los años 70, Jimmy Page fue considerado el guitarrista más rápido del rock. No sé qué mérito tiene eso. En los 80 eso era un gran mérito, ¿no? El que más rápido tocaba ganaba, parecía. Y Black Dog, un riff re complicado, un tempo medio extraño, del álbum Led Zeppelin, no, del álbum sin nombre, el cuarto álbum de Zeppelin, que la gente habitualmente le dice 4, por lógica, porque el primer álbum fue el 1, el segundo el 2, el tercero el 3 con números romanos, y el cuarto le dicen cuarto o 4, pero no tiene nombre el álbum. En la tapa hay un dibujo de un cuadro de un hombre cargando un fardo de ramas, y eso es todo, no tiene nombre, pero se lo conoce como Zeppelin 4. Y bueno, Another Brick in the Wall, del doble The Wall, el guitarrista David Gilmour, un guitarrista que me encanta, un tipo que toca con mucho gusto. En esta versión se escucharon dos solos de guitarra, el primero es de Gilmour, el segundo es del segundo guitarrista que Pink Floyd usaba en vivo. Más adelante, bueno, obviamente vamos a estar hablando de guitarristas en particular, qué sé yo, en algún programa nos vamos a dedicar a algún guitarrista. No todos van a ser guitarristas de rock, no se preocupen, empezamos así por una cuestión de gustos personales. Bueno, Gilmour es un guitarrista que me encanta, y voy a traer cosas raras, por ejemplo, un dúo con B.B. King en el programa de Jules Holland. Un blues precioso que toca en un tributo a Muddy Waters que grabó el cantante Paul Rogers en 1993 con muchos guitarristas. Bueno, eso va para más adelante. Antes que me olvide, vamos a ver los teléfonos de la radio para quienes quieran comunicarse y decir, dejar opiniones sobre el programa, sobre los guitarristas de los que estamos hablando, proponer guitarristas, sugerencias. Sugerencias que vamos a ignorar, por supuesto, porque somos así, tiranos, no, mentira. Los vamos a escuchar. Los teléfonos son 4455800, 4455999, la página de la radio www.goga.fm. Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Blanco, con la dirección carlosenriqueblanco@hotmail.com. Y si me quieren mandar algún mensaje al celular, 415-420-9846. Bueno, y ahora viene, no sé si es mi guitarrista favorito, durante mucho tiempo lo fue, hasta que entrados los 80 la banda cambió de cantante, dejó de cantar David Lee Roth y entró a cantar Sammy Hagar y fue otra cosa. Pero bueno, estoy hablando de Van Halen. Prestenle atención al primer tema, Eruption. Está grabado en 1978 y el chaboncito tenía nada más que 21 años. La guitarra eléctrica en el rock estaba ahí, ¿no? Zeppelin estaba a 2 años de separarse por la muerte de Jason Bonham. Blackmore se había ido de Purple. Habían aparecido bandas como Journey, Foreigner, Boston, ¿no? Bandas de FM, lo que se conocían las primeras bandas de Adult Oriented Rock, ¿no? Rock para adultos, o como dice mi amigo Emiliano, rock para minitas, y espero no haber ofendido a nadie. Así que bueno, préstenle atención al primer tema, Eruption, y después You Really Got Me, un cover de los Kings, también de Van Halen 1.

Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Fin espacio publicitario. Bueno, y así pasó Van Halen con Eruption y You Really Got Me del primer álbum de Van Halen. Repito, porque sigo impresionado por mis propias palabras, el chabón tenía 21 años y ya tocaba así la guitarra. Su forma de tocar, bueno, cambió la forma de tocar la guitarra eléctrica. Lamentablemente un montón de gente lo malinterpretó y se creyó que se trataba de una carrera, y así nos acontecieron en los años 80. Con todos esos tipitos que tocaban a las chapas y tocaban rock and roll, berreta, no sé. Yo sé que voy a ofender a un montón de amigos al nombrar a gente como Poison o Cinderella, o incluso un grupo que a mí me gustaba cuando era chico, que era Rat, que bueno, puede llegar a entrar en la categoría de bandas berretas que nos gustan. En algún momento vamos a empezar a armar listas, top 5, top 10, por ejemplo, como sugirió mi amigo Nick, la lista de los guitarristas más mediocres del rock, ¿no? Y sugirió a Mike Rutherford de Genesis, coincido plenamente. Y hay un montón de listas para hacer, también hay listas buenas, ¿no? Como la de los riffs que dije hace un rato de Deep Purple. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otro clásico de clásicos, un tema que da nombre a un disco. Y acaba algo que me olvidé de decir antes. Ustedes me van a escuchar bastante decir este yeite, que es "tuve la suerte de". El tema que viene ahora es Back in Black. Y tuve la suerte de ver a AC/DC en 1996 en el estadio de River, durante la gira de Ball Breaker, una gira que quedó filmada en el DVD No Bull, ¿no?, que lo grabaron en España. Para los que siguen AC/DC saben que en la última gira, la de Black Eyes, el DVD se grabó en River Plate, muy bien filmado. Bueno, yo estuve ahí en el 96, no vi mucho porque el escenario estaba a una altura, yo soy petizo, pero el escenario estaba muy bajo, pero el recital fue buenísimo, todo lo que se espera de los recitales de AC/DC. Angus Young haciendo su show, saliendo en la bola esa que derribaba la pared al principio del recital. Bueno, buenísimo. Y este tema es Back in Black, que para algunos alumnos que tuve de guitarra se convirtió como en el nuevo Smoke on the Water. Quiero tocar Back in Black. Así que, bueno, disfrútenlo. Del año 80, después les voy a dar algunas cifras de este álbum que siguen impresionando. Vamos con la música. I'm glad to Bueno, pasó Back in Black, mi nombre es Carlos Blanco, esto es Guitarristas, un programa sobre, sí, exactamente, señora, señor, sobre guitarristas. Bueno, me acabo de presentar, voy a repetir los teléfonos de la radio, 4455800, 4455999, gracias a quien llamó recién, creo que era Matías. Bueno, les iba a dar algunos nombres, algunos números de Back in Black. Back in Black se grabó en el año 80, después de la muerte de Bon Scott por borrachera, digamos, no fue por sobredosis. Era asmático, se quedó dormido en un auto, hacía mucho frío, estaba borracho, vómito, se congeló y pobre, se murió. Los AC/DC consideraron separarse durante un par de semanas hasta que se juntaron a ensayar de vuelta y empezaron a buscar otro cantante. Finalmente quedó Brian Johnson y se metieron a grabar Back in Black. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, Back in Black no fue grabado todo con Brian Johnson, o sea, todo compuesto con Brian Johnson. Ya había 5 o 6 temas listos con Bon Scott, el cantante fallecido. Bueno, los números que impresionan. Back in Black es el segundo disco más vendido de la historia de la música, detrás de Thriller de Michael Jackson, y es el primer disco más vendido por una banda de rock en el mundo. Vendieron una cifra, ¿no?, que todos los días la vemos, 24 millones de copias hasta el día de hoy. O sea, nada, la levantaron con una retroexcavadora. Angus Young, siempre vestido de colegial, con su guitarra Gibson SG roja, es un, no sé, un excelente showman, un excelente guitarrista de rock and roll. También el chabón empezó a tocar a los 15 años, grabó en su primer disco, en el primer disco de AC/DC, digo, a los 15 años ya estaba grabando un disco, TNT creo que fue el primero, no sé si no recuerdo mal. Hace muchos años, 20 o 24 años, conocí a un australiano que me dijo, me and other five guys, $5 in a bar, AC/DC. Yo, 5 personas más, $5 australianos, AC/DC tocando en un bar. Y después, eso fue en el año creo que 73-74, y después los vio en una kermés, como la que se arma acá cuando viene la fiesta del lúpulo. Bueno, ahí tocando AC/DC. Bueno, increíble, ¿no? Ahora nos vamos a ir a un poco de blues, una especie de 2x1 de opuestos complementarios. Recuerden mi Facebook, me pueden encontrar por Carlos Enrique Blanco @hotmail.com. Disfruten del blues.

El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín, 2554, y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Guitarristas, mi nombre es Carlos Blanco, esto es FM Goga 103.5, por internet pueden seguirnos www.goga.fm, nuestros teléfonos 4455800, 4455999, pueden seguir llamando para opinar, preguntar lo que quieran, hacer acotaciones y lo que sea. Bueno, hasta ahora viene de rock. Antes de la tanda escuchamos Cocaine por Eric Clapton, Slow Hand Eric Clapton. Esta es una versión de un disco en vivo que sacó en el año 80. No era una época muy muy fértil de Clapton, pero bueno, grabado en Japón, Only Just One Night se llamaba el disco. Cocaine, para los que no sepan, no es una canción compuesta por Clapton, es de un tipito que se llama JJ Cale. A quien descubrí recién hace muy poco tiempo, un francés que estuvo parando en mi casa me dijo: tenés que escuchar a este tipo, para mí Mark Knopfler le robó todo. No le robó todo, aprendió de JJ Cale, se los recomiendo, tiene canciones muy lindas. Clapton hace varias de él, no solamente Cocaine, Cocaine es la más conocida. Y después del profesor de música estuvo, sí, Jimi Hendrix, que estaría cumpliendo dentro de unos meses 70 años, si no hubiera fallecido en 1970 de una sobredosis de heroína. Bueno, Hendrix también fue otro, digamos, hito en la guitarra eléctrica. Fue el que juntó la guitarra Fender con el amplificador Marshall. Algún día más adelante, bueno, nos vamos a extender un poco más sobre estas cosas técnicas, que por ahí los que no son guitarristas no conocen, pero que está bueno saberlo. Escuchamos Deep Purple, escuchamos Zeppelin, escuchamos a David Gilmour de Pink Floyd, Van Halen, uno de mis guitarristas favoritos, por lo menos dentro del rock, Back in Black de AC/DC, y recién estuvimos con el blues. Antes de pasar al próximo tema, que también linkea con Hendrix y con Clapton por el estilo de música que hace, estoy hablando de Steve Ray Vaughan. Con Clapton linkea de manera medio de manera trágica, porque cuando murió en el año 90, Steve Ray Vaughan se vino abajo el helicóptero en el que estaba, y era el helicóptero que transportaba a la gente de Clapton, al manager. Estaban en un festival, no recuerdo dónde, en alguna parte de Estados Unidos, y bueno, esta promesa, que en realidad no era una promesa, era una realidad, Steve Ray Vaughan venía a recuperarse de su adicción a la heroína y estaba saliendo de eso. Bueno, otro guitarrista admirable, muy bueno, una técnica que había copiado de Albert King, un guitarrista negro que tocaba era zurdo, pero había dado vuelta su guitarra y no había dado vuelta las cuerdas. Entonces tocaba con las cuerdas más finitas del lado de arriba. Steve Ray Vaughan le copió el estilo y después, ¿no?, lo llevó más allá, pero un estilo muy difícil de copiar porque el tipo tocaba con la guitarra al revés. Y Vaughan logró copiarle la forma de tocar a pesar de esto. Bueno, antes de seguir con la música, que ahora viene Pride and Joy de Steve Ray Vaughan, grabado en el año 86 en Austin, Texas. Quiero agradecer a nuestro operador Gustavo Espejo, que me está bancando el debut y todos los nervios del debut, y mandar unos cuantos saludos a Ana, al Tuki, a la gente del trabajo, a Sol y Santiago, bueno, ahí donde ellos saben, a mi baterista Martín, al bajista Hernán, a mi ex alumno Bruno, a Lucecita, a Tayo y a Raquel, y bueno, a Nick, que también dijo que está escuchando. Después espero tu crítica constructiva. A la gente de Goga, que está prestando atención por ahí arriba. Creo que no me estoy olvidando nada, así que vamos a seguir con la música. En instantes va a venir a tocar y a hablar de su experiencia como guitarrista Lucas Porro, guitarrista de Grasshopper. Y ahí nos vamos a meter, vamos a cambiar un poco el estilo de música, vamos a ir para el lado del jazz. Ahora Steve Ray Vaughan, Pride and Joy. 100 razones por la camisa guitarrista. Para conocer mujeres. Bueno, pues que eso es todo. O si quieres, repito 99 veces la misma frase. Bueno, así pasó Pride and Joy de Steve Ray Vaughan del álbum Live de 1986, un álbum que tuve la suerte de tener en vinilo. Para los más jóvenes, como ya dije el otro día en Radio Cine, el vinilo era algo que existía antes del CD, una cosa muy grande. Era muy difícil llevar más de 5 abajo del brazo. Se corría mucho peligro de que se hiciera moco. Me olvidé de agradecimientos a mi compañera de Radio Cine, Bárbara. Gracias por la onda, por los consejos ahora mismo en este debut que estoy haciendo. Bueno, en un ratito vamos a estar con Lucas Porro, como ya dije. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a ir a otro riff conocidísimo. Yo era un gurrumín cuando mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a Brasil. A ver, ¿cómo explicarle a los más jóvenes? En Brasil, a ver, en la época de los vinilos, en la Argentina la edición de discos de vinilo era muy pobre. Era pobre el arte, era pobre el sonido de la pasta. En Estados Unidos la calidad era superior. Igual los estadounidenses se quejaban de la calidad de sus vinilos porque los comparaban con los vinilos holandeses que estaban... eran los mejores del mundo. Pero en Brasil se editaba absolutamente todo. Todos los discos se editaban. En Brasil era como estar en Estados Unidos o en lo que mal llamamos primer mundo, o en Europa. Todo el jazz, todos los sellos, todo, editaban todo. A diferencia de la Argentina, donde se editaba muchísimo menos y había que comprar importado si uno lo conseguía. No es como ahora, ¿no?, que existe internet y uno lo baja, o como hace unos 10-15 años que gracias a internet uno podía comprar en sitios de compra del estilo de Amazon los compacts y no pagaba impuestos en la aduana, si tenía suerte. Pero en la época de los 80, hasta antes del CD, las ediciones nacionales eran terribles. Por darles un ejemplo, a ver, Pink Floyd, el disco en vivo del 88, acá estaban los dos discos en la edición nacional tirados adentro del cartón, uno encima del otro con un plástico. Y ese disco en realidad era un disco doble que se abría al medio, y los sobres de cada vinilo tenían fotos, información, eran un lujo. Bueno, como les contaba, siendo gurrumín, mi padre nos llevó de vacaciones a Río de Janeiro, que es, no sé si es como decirle Brasil, como nosotros le decimos que viene alguien a Argentina y en realidad van a Capital Federal, ¿no? Y ahí descubrí esto, descubrí que allá se editaba absolutamente todo y que tenían mega disquerías, ¿no? Imagínense, yo quedé así como una libra ante las luces, estupefacto cuando entré a una disquería y vi ese mar gigantesco de discos de lo que quisiera. Y ahí escuché por primera vez el tema que vamos a pasar ahora, que al principio me costó reconocerlo. Reconocía la voz de Ian Anderson, no el de Jethro Tull, sino el de Yes, pero no reconocía el sonido. Yes se había separado en el 80 de manera poco feliz, y después de grabar un disco espantoso que se llamó Drama, horrible el disco, realmente horrible. Yes, recordemos, es una de las bandas, la banda sinfónica, ¿no?, de rock sinfónico de los años 70, aquello que, según Moby Flores, llegó el punk para matar, ¿no?, al rock sinfónico. El guitarrista era Steve Howe, un guitarrista que buenísimo, autodidacta, pero que tocaba guitarra española, no se notaba que era autodidacta. El grupo se separó finalmente en el 80 y en el 83 volvió con el disco 90-125, y este, que fue el hit de ese disco, es uno de los riffs también más conocidos de la historia. Prestenle atención al solo de guitarra, van a ver que en un momento se les va de un parlante al otro el sonido. Y bueno, a la vuelta les cuento un poquito más de ese solo de guitarra, que lo tocó Trevor Rabin, ahí vamos. Owner of a Lonely Heart. We'll be right back. Bueno, así pasó Owner of a Lonely Heart, del álbum 90-125 de Yes. El sonido era radicalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrado Yes en los 70. Una banda de rock sinfónico que llegó a grabar un disco cuádruple. Eran cuatro temas, un disco doble con cuatro temas nada más. Un tema por lado, Tales from Topographic Ocean. Y de repente apareció con esta canción, con un formato más corto, con un sonido más rocker. Se había ido Rick Wakeman y había vuelto Tony Kaye en los teclados. Este guitarrista se llama Trevor Rabin, un sudafricano. Y vuelvo al yeite de mi frase, tuve la suerte de ver a Yes en 1984, seguía siendo un gurrumín. Lo fui a ver dos veces. Creo que fui un sábado solo y al viernes siguiente con mi hermano menor. El recital en ese momento era tremendo, la parafernaria era muy buena. Tenía una particularidad el escenario. Ustedes habrán visto en los grandes recitales, ahora los músicos usan el retorno, lo que se llama el retorno, en el oído, un pequeño auricular. Lo deben haber visto en videos. Hace unos años se usaban unos parlantes adelante de los micrófonos y de los equipos de música. Y Yes no tenía nada en el 84. Me quedé hasta el final del recital, obviamente, y me quedé después. Y cuando empezaron a desarmar el escenario descubrí que el piso era todo de rejas y que tenían los retornos abajo, entonces los tipos no tenían nada que les molestara para circular de acá para allá, sobre todo John Anderson, que se la pasaba corriendo por todos lados, todavía era joven. Así que bueno, el solo de guitarra. Hay algo que me olvidé decir de Jimi Hendrix, de Van Halen, de toda esta gente, hay que ubicarlos en su época. Porque por ahí uno los escucha ahora y suenan actuales, ¿no? Pero Hendrix tocaba en los 60 esa música. Y Van Halen en el 70. Trevor Rabin grabó este solo de guitarra en el 83 con un montón de pedales que eran inalcanzables para todos los seres humanos que no tenían mucho dinero como él, porque estaba en Yes. Y bueno, eso. La particularidad de que en algún momento mandó el sonido de la guitarra para un solo parlante y lo borró del otro directamente. Bueno, ya llegó nuestro invitado. Nuestro invitado está afuera. Ahora vamos a escuchar un tema de Police y después vamos a escuchar un tema de la música que propuso Lucas Porro, el guitarrista de Grasshopper, creo. Ahora lo vamos a preguntar de vuelta y después vamos a estar tocando con él. Bottle, yeah. message in the bottle. ¿Cómo saber si estás hablando con un guitarrista que es un chanta? Cuando le hablas de tapping, cree que estás hablando de zapateo americano. Si le dices que practicas muchas escalas, te responde que a él también le gusta el trekking. Si le comentas que te gusta el jazz, dirá que a él le encanta vivir el después. Y si le dices que hace años viste a Pantera en vivo, te contará la última visita que hizo al zoológico cuando tenía 7 años de edad. Bueno, don Lucas Pedro. Bien. Bueno, dejemos nuestras guitarras. Buenas tardes, o sí, no sé, estamos en esa época que pueden ser buenas noches o buenas tardes. Lucas Porro, muchas gracias por venir, gracias por zapar conmigo. Bienvenido a Guitarristas. Recién escuchábamos, antes de empezar a tocar, Make Me de John Scofield. ¿Tu guitarrista favorito? ¿Uno de tus guitarristas favoritos? Uno de ellos. Vos me preguntaste el otro día. Vos me decís, siempre, tengo varios, obviamente, pero... Claro, siempre es complicado elegir un músico, y más cuando tiene que ver con tu instrumento, ¿viste? Uh-huh. Porque vos vas tomando cosas de... Y además sí, ya van cuántos años, ¿no? De la aparición de la guitarra como instrumento solista, sí, sí, sí, y toda la historia. Entonces vas agarrando cosas de... Un poquito cada uno. Un poco desde, no sé, Robert Johnson hasta... Al Dimeola, ¿viste? Por ejemplo. Bueno, igual hay guitarristas que toman todo, ¿no? De un solo guitarrista se les nota mucho a veces. Sí, ¿no? Sí, pero en el fondo... hay que ver qué es lo que escuchan en su casa, ¿eh? Sí, sí. Porque a veces la facilidad también... O sea, que vos tengas cierta facilidad para un estilo... Te hace también escuchar músicos de ese estilo. Uh-huh. Pero, no sé, escuchás... Paco de Lucía y está, es tremendo lo que toca, claro, y claro, por ahí nunca vas a poder ni llegar, acercarte, sí, un poco al estilo porque o porque no tuviste la escuela necesaria o lo que fue, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué empezaste a tocar guitarra? ¿Tenés idea? A ver, la pregunta es más compleja. ¿Te mandaron tus viejos? ¿Vos tenías ganas? No, a mí me pasó de no se escuchaba mucha música en mi casa, en realidad. Uh-huh. Y hubieron un par de discos que pasaron así de casualidad. The Beatles, por ejemplo, alguna cosa. Había un compilado que había un cassette dando vuelta. Uh-huh. Y algunas cosas también de Brian Setzer, por ejemplo. Pero sin saber qué era eso, ¿viste? Claro. El tiempo después me di cuenta que era eso. Que era Brian Setzer. Lo que andaba dando vuelta por ahí por la casa. ¿Los Strykats o Brian Setzer solo? No sabes. No sé, porque era de los 80, ¿viste? Principio de los 80. De Strykats, me parece. Y al darme cuenta que el instrumento que predominaba en estas músicas era guitarra, bueno, yo quise tocar la guitarra. Y algún viajero que pasó por casa, que en mi casa siempre hubieron viajeros. Hoy es un hostel, la casa de mi viejo. Claro, directamente. Pero claro, siempre fue medio hostel, ¿viste? Los viajeros pasaban y se quedaban. Uh-huh. Y muchos andaban con sus guitarras. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Qué edad tendrías? Y 8, 9. ¿Y empezaste a esa edad o después? Empecé a tomar clases a los 12, ponele. Y cuando empezaste a tomar clases, ¿qué era? ¿Te querías acompañar o querías ser guitarrista? A todo esto, a ver, así me ayudás, porque hay algo... el programa lo llamé Guitarristas. Sí. Pero hasta ahora estamos con guitarristas que hacen solos, que puntean, que están al frente. ¿Y los que tocan para acompañarse son guitarristas o tocan guitarra? Por mira, ejemplo. Un poquito más atrás. ¿Son músicos los guitarristas? Me preguntaba yo. Buena pregunta. Entonces como que tenía el mundo musical separado en guitarristas y músicos en general. Ajá, mira vos. Entonces me costó después juntar esas dos partes. Sí, esto sí, te sí. digo, cuando empecé a tocar guitarra, cuando empecé no sabía lo que era un solo de guitarra, no sabía claro, nada. Vas al profesor y te dice, bueno, mi mayor, la menor, sí, y ahí... Siempre, y a quienes no cantamos porque no tenemos ni la facilidad, ni... O no te gusta, o nunca te incentivaron un poco para cantar, pero arrancás como acompañamiento. Claro. ¿No? Y si no cantás y haces guitarra de acompañamiento, es como una cosa medio que no tiene nada que ver, no tiene sentido. Porque al final no podés tocar solo, digamos. Uh-huh. ¿No? A mí me pasaba cuando tocaba, por ahí te pasó también, y bueno, y tocaba una que podamos cantar. No toco esas canciones. Claro, me negaba rotundamente porque, no sé, me creí que iba a ser Van Halen 2. ¿No? Sí, también porque no cantás. En esa época, claro. Sé yo, si vos, no sé, tenés el hábito de acompañarte para cantar. También estamos hablando de una época, la adolescencia, que es medio complicado. Si uno no se larga a cantar, ¿no? Sí. Viste, por ahí se te pasa o te da vergüenza, entonces no, yo toco guitarra. era la historia. Sí. ¿Y después de los primeros acordes? Y después empecé a tomar clases, bueno, con Danny Krasbusch, acá. Esto con no conocido profe de acá. Sí, siempre acá. Sí, sí. Y estuve unos cuantos años con él. Y ahí que ya y ahí tocando... empezamos. Y él tiene una forma de dar que es que un poco va según lo que vos le vas pidiendo para tu gusto. Está muy bueno eso porque te hace tener un contacto con el instrumento más. O sea, tocas lo que querés tocar, no tocas otra cosa. Sí, sí, yo a veces hay que, viste, al alumno, ¿qué haces? Le das, vos diste clases de sí, también, sí, sí, sí. Le das lo que quiere, y hoy por hoy te preguntás eso, ¿no? Sí. ¿Vos qué hacías? Después yo me fui a estudiar a Buenos Aires. Ya vamos a llegar a eso porque vos me contaste, así que te voy a preguntar. Y ahora lo que hago es un poco tomar ese método y aplicarlo desde cero, desde el principio. Y un poco sí, mezclar con lo que el chico, el grande o el que quiera, quiere, ¿no? Porque si alguien dice, yo quiero aprender a tocar la guitarra para acompañarme para cantar. Ajá, claro. Y bueno, si puedes seguirle con el libro de armonía de Berkeley porque te lo va a tirar por la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, un error que yo cometí en mi juventud cuando empecé a enseñar guitarra, tipo, no, tenés que hacer escalas. Y no, si quieren aprenderlo para acompañarse o acompañar a otro, ¿no? Lo que sirve mucho es, yo tuve la suerte de que íbamos con tres amigos juntos. Éramos Diego Gutiérrez, que ahora es el guitarrista de Bronce, por ejemplo. Bien. Nils Fontenla, que ahora está en Mendoza. Y yo íbamos los tres juntos a tomar clase con Daniel. Y ahí se separaban las funciones del instrumento en tres, ¿no? Y eso me dio un poco más de noción también. Entonces después digo, bueno, está bueno que no es necesario que cantes tampoco. Exactamente. Podés hacer la melodía con el instrumento. ¿Y en qué tres se separaban? ¿Base de acordes, melodía? Y bajo, tal vez. Y bajo. Claro. Así, básicamente, ¿no? Entonces, y mezclado a la improvisación ahí, porque no sé, la pentatónica es muy sencilla de aprender, entonces lo puedes aplicar en un montón de contextos, entonces eso ya te formaba, y los tres tenemos esa formación de primero, antes que nada, improvisador. Y creo que tiene que ver un poco con eso, con el juego también, porque sos un niño y querés jugar, y el músico adulto tiene mucho de niño también, porque. Sí. Ante sí, todo es el juego, ¿no? Claro, la improvisación, la sorpresa. Aunque divertirse con lo que estás haciendo. Todo el arte en general, ¿no? Es algo que está muy vinculado con el espíritu y con el ser y con esto del disfrute, ¿no? No creo que haya artistas que no disfruten de hacer lo que hacen. Arte, porque claro, el arte que hacen. No estarían haciéndolo. Sí, sí, porque no es un trabajo, digamos, por más que esté trabajando de eso, ¿no? Estás trabajando en algo que es disfrute. Totalmente. ¿No? Es como un jugador de básquet en Estados Unidos o jugador de fútbol en Argentina, por más que haya cierto sacrificio, ¿no? Es el que tiene que haberlo, por el estado de juego desplazado en el tiempo, ¿no? Así, sí, el juego sí. Permanente. Ojalá todos lo pudiéramos desarrollar en nuestros trabajos también, de alguna manera, ¿no? ¿A quién imitaste primero? ¿A qué guitarrista dijiste, uy, quiero tocar como él y trataste de copiarle los shaites? Dos. Clapton y Knopfler, bien. Por ejemplo. Bien, bien, bien. Bueno, justo... Esos son los primeros que... Claro, un poco con el vínculo de la pentatónica también. Sí, sí, sí. Porque escuchás la afinación, la afinidad de eso, ¿no? Y lo puedes reproducir. Encontraste la escala y seguiste para adelante, arriba de eso... Y pudiste enganchar las melodías que hace. Y bueno, y así vas construyendo también tu pequeño mundo de conocimiento. Vamos a ir a otro tema de Scofield. Y a la vuelta me vas a contar de la experiencia en Buenos Aires, de la que ya me hablaste alguna vez. Y vamos a hablar de John Scofield también. Vamos a otra canción de Scofield. Thank you. pasó Heaven Hill de John Scofield, también del álbum Blue Matter, antes fue Make Me. John Scofield, gran guitarrista de jazz para mi gusto. Algún día lo vamos a abordar en el programa. ¿Por qué John Scofield? ¿Por qué? Porque así, viste que hablábamos antes de la afinidad que vas encontrando con los músicos. Bueno, él toca la pentatónica de una manera que no la detectás fácilmente, ¿no? Y además de un montón de otras cosas. Sí, un montonazo. Y tiene una cosa que él un poco es lo que introduce, que es tocar el jazz funkeado. Funkeado, sí. Que él dice que lo aprendió de Miles Davis. Él estuvo en la banda de Miles. Sí, en 85-86. Sí, hay un DVD. Sí, sí. ¿No es Miles in Paris? No, es otro. Sí, puede ser. Ah, no, ese está con. Con Foley. Es que tocaba un bajo como si fuera una guitarra. Tenía dos bajitas, Miles Davis. No, yo lo tengo ese DVD, pero no me acuerdo el nombre. Que está mascando chicle todo el recital, Scofield. Sí, tocando como, ¿no? Está ahí un costadito como. Sí, soy John Coffey, qué sé yo, estoy tocando con Miles Davis, ¿no? Como si... Y también él mete en el jazz esto de la guitarra con un poco de distorsión, ¿viste? Ajá. Un poco rota ahí. Sí. Que en un momento hay unas clínicas ahí que hace con Pastorius, que Pastorius está re borracho. Re borracho, sí. Y están... Jaco Pastorius. Sí, está haciendo una clínica y lo tiene ahí como partener ahí. Y está buenísimo esto. Pero bueno, ¿por qué mi vínculo con Scofield es eso? Digo, que me gusta eso, cómo se mete en el jazz y con un lenguaje un poco rockero dentro del jazz, ¿no? Es el rockero del jazz. Estamos hablando con Lucas Porro, mi nombre es Carlos Blanco, estos guitarristas. Yo te voy a contar cómo llegué a Scofield. Vos la Guitar Player la ubicás, es una, bueno, vamos a explicarle a la gente, una revista estadounidense que en los años 80 traía un vinilo de regalo. ¿No? Un simple, que estaba hecho en un plástico tremendo, que si llegaba, si la revista había pasado por algo de calor, no lo podías escuchar. Era muy finito. Sí, no era un disco, era un plástico cuadrado, tenía el disco dibujado dentro. Así descubrí a Alan Holdsworth, a John Scofield. ¿Tenés algún disco favorito de Scofield? O... ¿Viste que él navega entre el sonido más jazzero, ponerle como intensidad? Que limpia la guitarra, parece. Bueno, hay un disco como este, Blue Matter. Hay un disco en vivo que se llama En-Route. En-Route, sí. Que toca con trío. Sí, toca con Bill Stewart, que para mí es el baterista que más me gusta. Y toca con Steve Swallow. Steve Swallow, gran bajista, gran productor de discos de jazz también. Exacto. Bueno, ese trío es tremendo. Y ese disco es en vivo y es terrible disco. Después tiene algunas cosas muy copadas, como hay un disco que se llama Uber Jam, sí. Que es como una. Es una cosa como rara, ¿no? Como una clínica del bump. Sí. ¿No? De esto de las secciones rítmicas y las melodías por encima. Pero todos con trucos rítmicos casi guiños para músicos, digamos. De grabación, ¿no? También. Sí, es un disco que lo tenés que escuchar atentamente para encontrar. Sí. Porque tocan cosas muy complicadas que parecen muy sencillas. Sí, y es diferente a los anteriores y a los posteriores. Después creo que repitió algo así en Bump del 2000, ¿no? Bueno, exactamente, Bump. Pero remite a eso, ¿no? A eso que también lo hacía Miles, que se llama, jazz modal, es donde no hay un desarrollo armónico complejo, sino que el desarrollo es más rítmico. Y después hay un disco que vos me preguntabas los discos que me gustan. Está este En-Route por un lado, y por el otro lado hay un disco que él hace todas canciones de ¿cómo se llama? Piety Street. O el de Ray Charles. El de Ray Charles. Aparte, disco. Muy respetuoso de. O sea, muy lindo, muy respetuoso de lo que hizo Ray Charles. Lo grabó prácticamente después del toque de la muerte de. Sí, sí, sí. La versión de No Doctor, no Doctor con John Mayer, ¿puede ser? Sí. Hay otro violero. Sí, sí, es con muy John lindo Mayer. El ritmo de esa canción. Sí, sí, sí. Esa canción la tocamos con Grass Hopper. Porque es de ese disco, justamente. Le mandamos un saludo a Tayo Videla, que por Facebook nos dice que lo estuvo escuchando. Los teléfonos en la radio: 4455-800, 4455-999. Mi Facebook me encuentran por Carlos Enrique Blanco, todo junto, @hotmail.com. Estamos charlando con Lucas Porro. ¿Te fuiste a estudiar a Buenos Aires? ¿O fuiste a Buenos Aires y allá, allá estudiaste? En un momento apareció la oportunidad de ir, terminé la secundaria, después estudié en Bellas Artes acá, que había un profesorado de artes con orientación, distintas orientaciones, música, plástica. Bueno, un pequeño desperfecto técnico. ¿En qué estábamos? Había ido Buenos a estudiar Aires, acá a Bellas Artes. ¿Qué edad tenías ahí? 19, 20. Y tenía 20, ponele. 21. Y me fui para allá. Conocí un lugar que en ese momento había muy buenos profes, que se llamaba el ITMC. ¿El ITMC? ¿Estamos saliendo todavía? Me parece que sí, sí, sí. Hay algún ruido, bueno, ahí viene la transmisión. Sigamos hablando. ¿El ITMC quedaba ahí en Núñez? Sí, yo vivía cerca, sí. Y estuvo involucrado un amigo, Anel Paz. No sé. Claro, si bueno, estaba él, en su momento también estaba Luis Salinas haciendo Luis Salinas, clínicas. Sí. Y cuando yo cursé, por ejemplo, vino gente como Scott Henderson a darnos alguna grosso, clase. Pero, sí. Scott Henderson y Yellow Jackets. Y solista. Bueno, eso fue una etapa de un montón de información en 2 años nomás, y que todavía la sigo tratando de asimilar de alguna manera. En realidad, a ver, yo conozco la historia de más o menos Anel. Anel era compañero mío en el conservatorio en el año 85, 86. Se fue a Estados Unidos a estudiar en el MIT, que es el Musical Institute of Technology. Al HIT se fue, que tuvo como profesores a Gambale. Claro. A Frank Gambale, que tocaba con Chick Corea, por ejemplo. Sí. A Jennifer Batten, que después tocó con Michael Jackson. O sea, tenía algunos profesores. Y conoció a un argentino allá que vino. Diego Temprano. Sí. Que tuvo una historia con el padre, que le dijo: ¿qué quieres hacer? Quiero poner uno como este. En Buenos Aires, en Argentina. Sí, bueno, de hecho se traía todos los programas del GIT. Por eso en su momento era como el lugar para estudiar. Estamos hablando de una época pre-internet, pre-todo, ¿no? O sea, la información para conseguirla era. No es como ahora con un doble clic uno la consigue, ¿no? No. Era un lugar interesantísimo. Sí. Que también trabajaba como el MIT, ¿no? O sea, se hacían ensambles. O sea, sí, es tremendo porque tiene cada. Con bateristas, bajistas, con tecladistas. Cada aula es como una sala con. Bueno, y todo, y venía, no sé. Venía el Farías Gómez y te daba música popular argentina, venía. No sé. Todos músicos muy grosos que te venían a dar clases. Hoy no sé cómo estará. Pero después empezaron, o sea, como que no cumplían mucho con sus profesores y bueno, no sé qué. Bueno, pero igual. ¿Y ahí estuviste 2 años? Ahí estuve 2 años. ¿Y fue como una diferencia, notaste, sí, ¿no? En el estudio? Absoluta. Pero más que nada con el tema de escuchar cosas que no escuchás nunca. Uh-huh. Esto de que te da la afinidad, ¿no? De escuchar un guitarrista y seguirlo, o un grupo de músicos, hace también que te cierres a otras cosas. No que te cierres, sino que no entiendas mucho qué es lo que pasa por otro lado y no lo escuches tanto. Y ahí, bueno, ahí empecé a escuchar, no sé, Miles o Wayne Shorter, o bueno, un montón de gente que no tenía idea de existencia y que en realidad por ahí iba la cosa. Que por ahí no eran guitarristas. No, pero totalmente. Viste, que igual vos decís, Incluso Miles Davis, que fue un gran descubridor de talentos como, no sé, Chick Corea, John Scofield, Mike Stern, sí. ¿No? De gente re grosa, el tipo le decía, vení, toca conmigo, y después ellos seguían su camino. Sí, sí, totalmente. Y ahora Grasshopper, ¿hace cuánto ya? Y van a ser 2 años. 2 años. Sí, yo los escuché por la radio, los escuché una vez en otra radio amiga. Entraron al estudio después que nosotros, y ahí me enteré que el baterista Martín, que tocaba con nosotros, iba a tocar percusión con usted. No me había dicho nada, el traidor. Bueno, ese es Martín, fue el primero. Mentira, un saludo para Martín. Un saludo para Martín. Él fue el primero en abandonarnos. ¿Una larga historia de abandonó? Sí, sí, ya van como 3. Ah, es difícil, es difícil. Pero Pablo, Tayo y yo, digamos, son el núcleo. Bueno, hoy, ahora estamos tocando con Pacu. Un saludo a Pacu, si escucha. Un gran baterista. ¿Y cuándo van a tocar? ¿Cuándo tocaron? Y estamos preparando para... Hay una fiesta de reinauguración del instituto de formación docente. ¿De acá de Huesón? Sí. ¿Van a tocar ahí? Van a ser como una fiesta de un aniversario. Ah, mira qué bueno. Y ahí nos invitaron a tocar. Bueno, son las 9:01. Yo soy bastante responsable con los horarios, quiero serlo. Así que, señor operador, ahora me despido de Lucas. Muchísimas gracias por venir. Te gracias había dicho de tocar para cerrar, pero vamos a cerrar con una canción. Muchas gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que tiraron onda en este debut. Disculpen si hablé demasiado rápido, no sé, todas esas cosas que pasan en los debuts donde uno está muy nervioso. Gustavo, operador, hay una canción que dice cierre abajo de todo en la lista. Bueno, espera un segundito. Tanta calidad, bueno, quedan un montón de guitarristas afuera. Obviamente, si el programa sigue y va a seguir, los vamos a ir viendo. A veces me he echado, como hoy, que estuvimos más tirados para el lado del rock. No los voy a nombrar a todos los que quedaron afuera porque es imposible la lista. Y aparte, seguramente en la semana me van a comentar: dejaste afuera tal, no hablaste de este, no hablaste del otro. Y se van a ir agregando y se van a ir sacando. Tanta calidad que llegamos hasta ahora. Bueno, el cierre. Bueno, no sé cómo decirlo. En realidad lo puse por una cuestión emotiva. Yo imitaba a esta gente cuando era muy chiquito. Tendría 11, 12 años y me ponía solo en el living a hacer que tocaba guitarra de aire. Bueno, después de hablar de Scofield, es un salto de calidad hacia un lugar medio extraño. Todavía siguen tocando con las caras pintadas. Esto fue Guitarristas. Nos encontramos el martes que viene a las 7 de la tarde acá en Goga. Y nos vamos con Rock and Roll All Night de Kiss. Disfrútenlo sin culpa. Hasta el próximo martes. Gracias, Lucas. Nos vemos. Gracias a vos.